se titula Revolución y habla de esa revolución que está corriendo como un reguero de pólvora a lo largo y ancho de todo nuestro continente Europa. En España, Italia, Alemania, Inglaterra, Polonia, países del este, en cada país hay patriotas blancos dispuestos a luchar por la patria, la raza y la justicia social.